Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de julio. El 10 de julio de 1927 fallece a la edad de 24 años en Riobamba la poeta Luz Elisa Borja, la Alondra de Chimborazo. Después de su muerte, su hermano Luis Alberto publicó dos libros, Cofre Romántico y La Bella Durmiente. Siendo este último donde se encuentra Quiero Llorar, letra de Lamparilla. Son las lágrimas, el jugo misterioso. El 10 de julio de 1993 muere en México, Distrito Federal, el actor, guionista ecuatoriano Jorge Fegán. Actuó en las películas Juan Charrasqueado y Gavino Barrera, su verdadera historia. Rojo Amanecer, Pedro Infante Vive, entre otros. Participó en las telenovelas Cuna de Lobos en el año de 1986, Sendas de Gloria 1987. Jorge Fegán es autor del libro Añoranzas de un Pequeño. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.